feo. Ya solo es un anciano. Ya es solo un anciano. ¿Sordo? Sordo. Pareciendo una canción de niños de las llamas. Crisalidad no hace más. Crisalidad no hace más. Ni insecto, solo la rabia de estos bichos.